Yo abrí las puertas, efectivamente lo que hice es poner a disposición todos los elementos del domicilio para que sean revisados e indudablemente aquí no se quiere hacer ninguna inspección. Aquí lo que se quiere hacer es una farsa, en donde el juez una vez más muestra la ilegalidad de su comportamiento. Recibió el policía que se encontraba a cargo del procedimiento una instrucción directa del juez para que me sacaran del domicilio y poder hacer las cosas que se le ocurra poder hacer. Teme que haya algo justamente. Por supuesto que temo y lo voy a denunciar penalmente.